La edición. Nos basamos en la edición de Viena, 1884, con modificaciones generalmente lingüísticas que figuran en la edición de Buenos Aires, 1901.